somos Resistencia. Los viernes a las 9 de la noche por Radio La Negra 90.1. También pueden escucharnos a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos y la 88.7. Petumole. Somos Resistencia. Viernes, 21 horas, por Radio La Negra. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina para todo el mundo. También puedes escucharnos en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Voces populares, ideas libertarias. Buenas noches, gente. Bienvenidos otra vez a Somos Resistencia, acá desde Radio La Negra, en la 90.1. Mi nombre es Gabriel, estamos acá volviendo en la tercer año, Somos Resistencia en el aire. Y bueno, estamos acá con alegría porque estamos estrenando antenas, estamos estrenando un nuevo transmisor. Y otra vez más tengo el orgullo de poder poner mi voz y salir al aire en esta nave espacial que es Radio La Negra, que es un lugar que está construido por muchas personas y eso de alguna manera también es muy grato para poder venir a aportar un granito de arena y sumar desde mi lugar. Como lo hicimos siempre desde que arrancamos con el programa, me parece que está bueno agradecer a los compañeros, a las compañeras, a las familias, a los amigos, a las bandas metaleras, a los músicos de la comarca, a todos los artistas, a toda la gente que lucha. En un principio este programa había dedicado a todos ellos y también este programa y todos los programas van a ir dedicados también levantando la voz también para pedir justicia por todas las atrocidades que le ha tocado vivir a muchos pibes como Santiago Cárdenas, Bonejo, Carrasco, Guillermo Coco Garrido y tantos otros que si tuviéramos que nombrarlos en esta presentación del programa por ahí estaríamos meses o años nombrándolos. Pero para todos ellos es que también es este programa porque de alguna manera siento que poner acá la voz es de alguna manera seguir luchando y seguir divulgando las cosas que queremos y denunciando las cosas que no queremos. Y bueno, de alguna manera me parece que está bueno también agradecer a la gente, pero también además de denunciar las cosas malas que muchas veces pasan en nuestra sociedad, me parece que es muy interesante proponer algo, ¿no? Y la propuesta mía es acá, es a través de este medio, también es en otros lugares donde participo, donde milito. Le agradezco a Javier que está acá en la operación, a las compañeras que están haciendo acá el aguante en la radio, los chicos, las chicas que están ahí correteando, jugando y pintando también acá en la radio, a Parca, que es nuestra perra que nos viene haciendo el aguante también en el sector de seguridad de la radio. Esta es la propuesta que traemos para poder construir el mundo que queremos. Y bueno, para hoy y para todos los programas ya los vengo pensando hace rato, en estas largas vacaciones que me tomé. Y hay de todo. Va a ser muy difícil poder comunicarles y presentarles todo lo que tenemos preparado, todo lo que tenemos pensado, pero bueno, de a poco vamos a ir compartiendo algunas noticias pesadas, vamos a ir divulgando la música que están construyendo las bandas locales, que cada vez suenan mejor. Estoy hablando de Letus Tremor, los chicos de Salem, Dicionis. También hay material de las grabaciones que han quedado de Hybridius, Ankar, que haga la nueva banda metalera que está sonando por el Bolsón, la gente de Juca y tantas otras bandas y músicos que se siguen juntando para poder de alguna manera seguir uniendo a la gente a través del arte, ¿no? A través del arte y de la comunicación que expresan por medio de la música. Justamente les decía que teníamos muchísimas cosas y hay un audio que lo quisiera compartir, que ya lo tengo guardadito hace tiempo, y manifiesta un poco el sentimiento de los vecinos autoconvocados de la localidad del Hoyo. Y bueno, es una parte de una denuncia y un llamado a la reflexión acerca de todo lo que ha sucedido en este verano. Que no son sucesos comunes, si bien ya hay nuevas noticias y todo va quedando en el olvido, para algunas personas o para algunos medios oficialistas, nosotros vamos a tratar de seguir divulgando las cuestiones que tienen que ver con la defensa de la tierra, la defensa de la vida y la construcción de una sociedad más justa. Así que, bueno, el audio que vamos a compartir a continuación no es más que una construcción colectiva de los pensamientos y sentimientos de los vecinos autoconvocados del Hoyo. Y tiene que ver justamente con la destrucción ambiental que está llevándose adelante en nuestro pueblo, que tanto queremos, y que, bueno, de alguna manera, pese a las denuncias y a las acciones que están llevando adelante muchos vecinos, año tras año, por medio de incendios, de talas masivas o de grandes loteos, vemos cómo intentan esta mafia de la destrucción quitarnos nuestro espacio de vida. Así que bueno, vamos a compartir con esto y después siguen algunas temitas de Malón, y voy a estar comentándoles algo también que tiene que ver con esta banda. El incendio iniciado el 3 de enero de 2002 en el pueblo del Hoyo no es un hecho aislado. Los bosques nativos, todos los animales que viven en él, las forestaciones, las casas y nuestro modo de vida es lo que se destruye con cada incendio. Los incendios no son casuales ni accidentales, sino que se han transformado en otro modo de lucro, el lucro de la destrucción. Cuanto más grande es el incendio, más grande es el negocio. El negocio es antes, durante y después, y es ejecutado por dirigentes corruptos de los organismos del Estado que se han asociado con empresas privadas, muchas veces de su propiedad, de familiares o simplemente de socios del negocio. Los beneficiarios del negocio no son los vecinos trabajadores, ni los campesinos, ni las comunidades indígenas, sino que son todos los gobiernos que se han transformado en gestores de dinero en beneficio de ellos mismos y de los propietarios de las empresas abastecedoras de todos los insumos, los gastos y los servicios que el Estado ejecuta con cada catástrofe a través del gobierno con el nombre de operativo oficial. Para nosotros lo oficial es la destrucción y la fantasmal reconstrucción. Con cada incendio, los operativos oficiales fracasan para contener el fuego, no por falta de dinero, sino porque el dinero es destinado a otros lugares y no a la inversión en prevención y atención del siniestro. La prevención y atención falla desde que Roca llegó con su ejército. Lo que nunca falla es el negocio que involucra directamente a funcionarios públicos, a aserraderos varios, a inmobiliarias, a empresas constructoras, abastecedores de materiales e insumos, abogados, escribanos, jueces y fiscales que conforman parte de esta red mafiosa. El incumplimiento del deber del Estado para con el pueblo se manifiesta con cada respuesta que se le niega al pueblo. Prueba de ello son también los reiterados reclamos de los vecinos que ante esta situación de emergencia hemos visto cómo algunos grupos de brigadistas combaten el fuego junto con los bomberos y grupos de vecinos voluntarios autoconvocados por la emergencia, mientras que otros grupos de brigadistas no solo no intervinieron en el combate del fuego, sino que hicieron todo lo posible para mantenerlo prendido. Como por ejemplo, en la ladera norte del Cerro Pirque, donde vecinos que voluntariamente combatían el fuego observaron cómo brigadistas arrojaban por la ladera abajo palos prendidos a sectores del bosque que aún no habían sido incendiados, o cómo descansaban en la costa del río por la tarde temprano, mientras que a metros de la chacra de la familia Zúñiga el bosque ardía en llamas y era combatido con baldes, palas, machetes y motosierra por los vecinos voluntarios. Esta situación de abandono y dejadez de parte de algunas brigadas durante el incendio es fiel reflejo del abandono y la dejadez en la prevención de parte de todos los organismos del Estado y privados responsables que han dejado a la población en una situación de abandono a modo de sálvese quien pueda. La reparación de la tragedia también está manchada de lucro y de asistencialismo político partidario. Generaciones enteras desconocerán los extensos, frescos y húmedos bosques que nos han quemado. La reparación moral y social no la conseguiremos culpando a un chivo expiatorio inventado por todo un aparato estatal y privado con la intención de deslindarse de sus propias responsabilidades. La reparación no se logrará con sangre y desunión. La reparación moral es imposible mientras funcionarios y empresarios de nuestra localidad continúen sembrando el racismo, la violencia y la mentira para dividir a hermanos, vecinos y amigos, y así poder apropiarse de todo y acumular más dinero del que ya han acumulado. Repudiamos todo acto de violencia fomentado desde los sectores del poder político y económico. Repudiamos el intento de desalojo encubierto y linchamiento de los integrantes de la comunidad mapuche Monsalve, Quien y Folil, y de cualquiera otra víctima que la mafia de la destrucción quiera quitarse de encima. Los conflictos territoriales de las comunidades mapuche no son con ningún vecino ni con ningún poblador de este pueblo, sino que el conflicto es con el Estado y con algunos representantes corrompidos por el dinero, quienes han despojado y continúan despojando y persiguiendo a las comunidades campesinas e indígenas de este pueblo y de la América toda, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta el día de hoy. La reparación natural y moral y social tal vez implique mucho esfuerzo interior de cada uno de los pobladores que vivimos en este pueblo y que creamos nuestra realidad con lo que hacemos todos los días en nuestro hogar, donde nacimos o en donde elegimos vivir, que es este pueblo de El Hoyo. Es urgente que nos solidaricemos como comunidad y que compartamos lo mejor que hacemos y lo que somos. No queda otra, tenemos que aprender a vivir juntos. Aprendamos a vivir con la naturaleza y no de la naturaleza, porque de otro modo solo seremos simples testigos de la destrucción que proponen en nombre del progreso, cuando lo único que ha progresado en este pueblo son las cuentas bancarias de algunos funcionarios y socios empresarios que se enriquecen cada vez que se alambra un campo de nuestro pueblo, cada vez que se corta un árbol de nuestras montañas, o cada vez que se destruye un río, o tapan la hermosa luz de nuestras estrellas con luces que ciegan y no nos dejan vernos ni ver lo que tenemos al lado. Confiamos en el amor que cada uno de los pobladores de esta tierra tiene adentro. Tan solo, por favor, dejémoslo salir. Nuestra propuesta es urgente que que en cada centro comunitario exista un grupo de comunicación por handy, un grupo electrógeno, linternas, guantes y palas, como así también es urgente que en cada paraje exista una red de agua eficaz, antes, durante y después de cualquier evento extraordinario, llámese incendio, inundación, erupción de un volcán u otros sucesos que puedan llevarse adelante. Es urgente que se elabore un plan de contingencia junto con los vecinos pobladores de nuestro pueblo. Es urgente también que se comunique cuál es el plan de contingencia a toda la población, para así poner a disposición del pueblo todos los elementos de prevención y atención de la posible catástrofe. Los invitamos a la reflexión y esperamos su pronta reacción, porque más duras que estas palabras son las situaciones que hoy nos toca vivir como comunidad. Postdata: no se aceptan promesas vacías. ahí estamos, el negro, llegando a la radio, está Javier, se me apaga el micrófono. Y bueno, y acá estamos otra vez en Somos Resistencia, en la 90.1, Radio La Negra. Si alguien solidario está escuchando este programa y quiere regalarnos una consola, puede llamar al 455-710 o al 152-10-456. Puede ser, les aviso, puede ser que nos regalen una consola si nosotros eliminamos el zumbido que ustedes escuchan de fondo, o si no, que nos manden la guita, digamos, no nos vamos a enojar. Qué sé yo, 2 lucas y media, 5 lucitas, tampoco nos vamos a enojar. Claro, con el papelito que diga para la consola. También pueden comunicarse con nosotros a través del mail, que es radiolanegra@gmail.com. Y bueno, pueden llamar, y nada, hacer lo que quieran. Recuerden que este espacio de Radio La Negra, y en realidad la radio en general, tiene la intención de que salgan al aire las voces comunes, las voces de la gente de barrio, las voces de la gente que lucha. Y bueno, y es un espacio que me parece que está bueno aprovecharlo. Te lo digo porque vos capaz que tenés la intención o la idea o la ilusión de hacer algún programa de radio y por ahí decís, no tengo el espacio, la posibilidad. Bueno, acercate a Radio La Negra, y mientras no seas un pinche político de Lewis, ni de Benetton, ni de ninguno de esos, seguramente que acá te vamos a dar un espacio como para que puedas elaborar y poner en el aire tu proyecto de comunicación. Así que bueno, gente, estamos acá volviendo después de mucho tiempo. Los primeros dos temas que habíamos escuchado eran de Malón y tienen que ver porque, bueno, justamente yo, cuando estaba el año pasado cerrando el año, ya fines de noviembre, principio de diciembre, bastante rayado estaba con todo lo que implica cerrar el año y demás. Y bueno, así que recibí un mensajito de texto de mi amigo el Gordo Teti, y me dice que el Gordo Teti, para los que no saben, es mi compañero de la escuela secundaria, que se sentaba al lado mío. Y bueno, y el mensajito decía, vamos a ir a ver a Malón, la vuelta de Malón en el estadio de Argentinos Juniors, ¿te saco la entrada o no? Y bueno, obviamente que le contesté, sí, sacame la entrada y después veo cómo voy. Así que bueno, en diciembre me fui a Buenos Aires y estuve en el recital de Malón, y la verdad es que fue una alegría enorme porque justamente con mi amigo el Gordo Teti, con Sergio Muladino, con Coco, y bueno, también fue el Tute, fue Paisa, fueron varios esta vuelta, pero me acuerdo que con él fue la vez que pude ir al último recital de Malón, que había sido hace 11 años atrás. Entonces, de alguna manera fue muy emotivo ver a esta super banda que bueno, que vuelve a la cancha tocando los temas clásicos que ellos han compuesto, también temas de Hermética y demás. Y la verdad es que para mí es algo muy profundo porque lo que ellos cantan y lo que ellos comunican a través de sus letras y la forma en la que expresan, yo de alguna manera muchas veces siento como que cuentan cosas de mi propia vida. Y bueno, y es así como lo siento. Entonces, por eso también es que el hecho de poder ir a ver con los amigos del barrio, con los que yo me crié, con los que fui a la escuela, poder ir a ver a esta banda, es algo muy emocionante. Y bueno, tal vez Negro tengamos que ir cuando vengan por acá. Sabemos que estuvieron girando por Spoletti, que se estuvieron presentando en Cosquín Rock, que tienen pensado tocar en Comodoro Rivadavia. Y bueno, también el que no los vio es una muy buena oportunidad para aprovechar esta posibilidad que esta banda nos brinda de poder ver a unos monstruos del heavy metal nacional, porque de alguna manera es como, no sé, qué sé yo, yo no lo quiero comparar con otro, pues Malón es Malón, Hermética es Hermética, el más fuerte es el más fuerte, pero bueno, es como ver a los Rolling Stones del heavy, más o menos, esa comparación podría ser. Pero bueno, estuvo muy bueno y la verdad es que por eso es que quería arrancar con estos temazos. Y bueno, y ya en este año estamos inaugurando la antena, transmisor nuevo, la radio está cada vez mejor. Me acuerdo cuando salimos en el aire con Marcos la primera vez, que nos cagamos de frío, y bueno, ahora nos cagamos de calor. O sea que van cambiando las cosas, no es que estamos siempre igual. ¿Cómo? Está bien, porque es verano. Bueno, antes habíamos arrancado en invierno. Pero bueno, Bueno, igual ya veo que el estudio está, mira, hay una lamparita roja, hay una guitarra colgando, están los afiches, o sea, hay otra vitalidad acá, tengo la foto del Che delante mío. No, es otra cosa la red. Vamos yendo para el frente, ¿no? Y bueno, y acá estamos. Pero bueno, todo esto también implica un gasto económico, ¿no? Que muchas veces ustedes saben que salen de la guita sale de las peñas de que organiza la agrupación y que también se esas peñas latinoamericanas que de vez en cuando aparecen en Galeano, la venta de alguna cervecita, los bonos contribución, y bueno, y todas esas movidas solidarias que organiza la gente de la radio. Pero bueno, a veces no alcanza todo esto. Y es por eso que, bueno, yo les pido disculpas a todos ustedes, pero me vendí. Me vendí y porque justamente necesito cubrir al... ¿Qué pasó? ¡Ah, un teléfono! ¡Qué bueno! ¡Me estoy comunicando a través del teléfono, Javier! Desconectame el teléfono, Javier, por favor, te lo pido. Claro, pues, bueno, es un injerto que usted no... Si se lo... ¿Le explico? ¿Cómo es que yo estoy escuchando lo que estoy diciendo? No lo van a entender, porque es un quilombo, digamos. Pero bueno, no es lo importante eso. Lo importante es que la guita no alcanza. Y bueno, tuvimos que salir a la calle a buscar algunas publicidades para poder solventar los gastos de la revolución que estamos haciendo a través de Radio La Negra. Y bueno, yo acá a través del programa este Somos Resistencia, estamos resistiendo, pero bueno, llega un momento que el bolsillo tira y ahí otra vez el teléfono otra vez que... Bueno, después otro día me voy a tomar el trabajo de contarles porque se me corta cada vez que suena el teléfono de Javier. Pero bueno, porque en realidad tengo el auricular mío enchufado al teléfono de Javier, es esa, es corta. Pero bueno, así que tuvimos que salir a buscar publicidades y acá están las publicidades. Javier, cuando vos quieras podés mandar las nuevas publicidades de Radio La Negra y especialmente de Somos Resistencia, ¿no? Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende tiro al blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Traenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. Spa Country Club, a orillas del río Chubut, fly fishing, ride horses, Indians hunting and golf. Russian to Lodson Spa Country Club. Informes y reservas en www.russiantour.com.usa. Camino Trelew sin número. Paso el Zambo. Russian to Lodson Spa Country Club. Cerveza casera de Gabriel. Ahí, camino en el Rincón de Lobo. Cerveza casera de Gabriel. Más barata que la Quilme. Cerveza casera de Gabriel. Ahí, donde el cartel verde. Se ha detectado una amenaza. Temor, vivirás así, temor. detectado una amenaza. ¿Pero de qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. Muchas gracias, Javier, que nos hace el aguante en la operación una vez más. Acá estoy largando un bibliorato que encontré acá y estábamos revisando a ver de qué se trata. Resulta que es una enciclopedia, libro de regordete, como el libro de Petete, pero debe ser del año 45 más o menos, que no saber de dónde vino, ¿no? Apenas lo abrí, explicaba cómo es la extracción de petróleo, por qué se genera el petróleo. Pero bueno, no la tapa acá, ni nada de eso. Sería mintiendo. Estamos acá en el estudio con mi amigo el negro Martín. ¿Cómo andas, negro? Muy bien, che. Bueno, vamos. Muy bien, por suerte. Mirá, te voy a hacer la misma pregunta, ¿no? Que te hice la última vez que subiste. Que estuviste acá, digo. Estamos en el año 2012, fin del mundo. Y bueno, todo lo que está pasando, incendios, terremotos, represión acá, represión allá, minera, un quilombo, digamos. Un quilombo como nada, no nos sorprende, digamos, ¿no? Lo que pasa es que algunas cosas se están haciendo bastante comunes, digamos. Te hago la pregunta, ¿cómo se ve el mundo desde el refugio del Cerro Piltriquitrón? Uy, impresionante cómo se ve el mundo. Este verano fue bastante particular. Miraba para el sur y veía fuego. Miraba para el norte y veía el coliflor gigante del Puyehue, ¿viste? Uh-huh. Y aparte uno veía gente, algún turista que iba subiendo y se escuchaban los rumores de que no estaba subiendo, no había gente, todo medio catastrófico. Pero bueno, también estamos todos muy muy manipulados, viste, por una paranoia de sálvese quien pueda. A mí no sé, me parece que está todo muy armado. De que no sé si la temporada pasada ganaste 10, esto tenés que ganar 13, y no es tan así, viste. Sí. Va a seguir habiendo movida. Bueno, después, si tiramos fino, viste, cada problema, el tema de la ceniza, sí afectó, pero ¿a qué afectó? Que no baje un avión, pero más le afecta a la gente que a los changos, ¿no? Que están en laburar, que tienen la casa tapada de ceniza. Lo del fuego también, uy, no hay turismo, a mí que no haya turismo, la verdad que no me molestaba nada, me molestaba mucho ver cómo se iba quemando, primero cómo se iba quemando la naturaleza y segundo cómo la estaba pariendo la gente que vivía en el lugar, ¿no? Que la transpiró tanto para hacer su casa, y bueno, y después sí, te pones a escuchar una sarta de lanzada impresionante, viste, como que uno dice... ¿Cómo nos están maquinando la cabeza? ¿Cómo nos están llenando, no? Y no se están preocupando por lo realmente en serio. Entonces, no sé, en conclusión, ¿cómo se ve el mundo desde arriba? Yo trato de alejarme un poquito de la paranoia. Sé que estoy en un lugar alucinante, ¿no? Que soy un privilegiado por estar allá arriba, relativamente tranquilo. También obviamente estoy inmerso todo en una sociedad y en un sistema, pero la verdad que es bastante doloroso todo lo que está haciendo la mezquinidad, el hombre, como bueno, todo como esto, quiero decir, estaba todo el mundo preocupado porque no había turismo. Y bueno, yo como estoy en un lugar turístico, pues estoy arriba en el cerro, en el refugio. Bueno, me llovían así la mala onda, el bajón, viste, bueno, pero hay cosas bastante peores. Yo lo veo hermoso desde allá arriba, como siempre. que no estoy ajeno a los problemas. Y bueno, sé que hay que ponerle la onda y ojalá que nos empecemos a preocupar cada uno desde su lugar un poquito más en tirarle onda y en preocuparse en lo que realmente afecta, ¿no? Lo que nos, porque bueno, sigue habiendo gente muy egoísta en todos lados y que se manejan cada cosa que dicen es todo a través de un negocio. Hablan negociando y bueno, y yo traté de alejarme un poco, viste, de esta temporada. Obviamente hubo menos gente que la temporada pasada, pero bueno, sé que tampoco nos vamos a morir y sé que hay gente que la pasa mucho peor y que realmente es importante atender a esa gente que la está pasando mal. Claro. Sí. Bueno. Sí, yo te entiendo. Estaba hablando de la avaricia de la gente. Y es cierto, a mí, te digo la verdad, un montón de llamadas, no es que esté despreciando los llamados ni la gente que se preocupó por uno. Sí. Pero sí, también con el tema del fuego, la ceniza y todo, es más que nada, ¿cómo está la casa? La casa está bien, ¿cómo está vos? Preguntame. O sea, la casa, si está o no está, sí. Está bueno que esté. Tampoco me voy a hacer el... Ay, no me importa el material, no, porque en algún lugar tengo que vivir y esa casa me costó mucho, pero sí, entiendo lo que vos decís. Sí, y yo, sí, la verdad que sí, es así, viste, mucho como que se enfocan siempre al billete, viste. Yo incluso hoy que estamos volviendo con el programa, una de las cosas que más me empujó fue el asco que me daban todas las radios que capto en el hoyo, que salvando alas, que la agarro a veces con interferencia, porque bueno, las radios de los gobernantes salen en todas las frecuencias, digamos. Sí. Es 105.5, pero la agarro en la 89.1, también la agarro. La agarro en la 90.1, la agarro en la 95.2, ¿viste? En todos lados sale la misma radio. Y lo que hablan todos es de la pérdida económica. Sí. Nadie habla de la de esto, ¿no? De lo que vos estás comentando, ¿no? Del bosque. Bueno, además que somos amigos y que nos conocemos y que laburamos juntos, todo. O sea, los dos curtimos montaña, anduvimos por cerro y medio como que también conocemos esa parte del lugar que nos rodea. Y bueno, y sí, es doloroso. A mí, te digo la verdad, yo la pensé, viste, y digo, bueno, ¿y ahora dónde me voy? Porque, viste, mirar el pirque en llamas, todo eso, y es bastante triste, bastante triste. Yo, incluso ahora quiero subir a ver si han quedado huemules, viste. Porque yo sé que ahí arriba el pirque, en la ladera norte, era el lugar con más huemules, frente a la chacra del monje, donde está por Wim, todo eso. Era uno de los lugares huemuleros, y eso está, se requemó. Sí, el pirque se quemó. Se quemó, viste, en la ladera este, la oeste. Sí. No, te da mucha rabia, viste, Primero la impotencia y después la bronca que te da de que fue un incendio catastrófico 10 meses después de otro, sí. ¿No? Y que no se aprendió nada, se sigue manejando, ¿no? Ahí no quiero involucrar a todos porque sé que hay mucha gente, incluso sí. Brigadistas pagos, que se la rejugaron, ¿no? Que se la rejuegan, pero bueno. Es algo más para mí, es algo mucho más grande, sí, más alto, más arriba. Sí, el brigadista que permitió que vuelva a pasar, porque hay cosas bastante lógicas de cómo se ataca un fuego que se podrían haber resuelto, me parece a mí, antes, ¿no? Laburando de otra manera. Y bueno, y que haya pasado de vuelta lo que pasó. Sí, es impresionante. Bueno, eso con respecto al fuego, después siguen, ¿no? Sigue habiendo... Lo que pasa es que es un conjunto, pero es un conjunto en realidad. Yo creo que la cuestión esta del progreso, del avance del progreso, no es otra cosa más que la destrucción del mundo natural que hemos conocido. No es para... Y tiene muchas cabezas, digamos, no es solo el fuego. El fuego, claro, nos tiran un... No, prenden tres gomas, una en Golondrina, otra en Puerto Patriada, otra en el Derrumbe, en la laguna Los Alerces, todo al mismo tiempo, en el transcurso de media hora, y claro, es imposible atajarlo. Es imposible atajarlo. Pero bueno, es la destrucción masiva, pero también hay otros temas. Pero la prendida de esa goma no es casual tampoco. No, ahí está el punto, ¿no? No. Bueno, que es lo que estaban denunciando también los vecinos autoconvocados, que es siempre se culpa a una persona, que por lo general es inimputable, que y así fue que se pudiera involucrar en el lugar, así fuese. Es imposible que una persona pueda provocar todo eso, salvo que tenga un aparato de logística impresionante, ¿no? Y diga, bueno, voy a prender en Golondrina, en Puerto Patriada, en el Cordón de Rumbe, en la Laguna Los Alerces y en el Pirque en el transcurso de 2 horas. Es imposible. Es imposible que una persona sola pueda hacer eso. Estamos hablando ya de una organización. Pero bueno, a mí me caen un montón de fichas después de los incendios, porque bueno, durante está todo el negociado este, ¿no? De que caen helicópteros, es un circo, parece, viste las películas yanquis que están los helicópteros, aviones, camionetas para de un lado para el otro, gendarmería, policía, viste la sirena, las luces, todo. Candies, vos, nadie vos, hace un carajo, pero van todos de un lado al otro, viste, y unos gastos y una movilización. Sí. Bueno, y cuando vos vas al fuego a la casa de un vecino, casa de Julio Saquero, la casa de Julio Saquero, nada, él, dos vecinos, o te vas a lo de Beto Lobos y no, nada, no te encontrás más que con la familia de Beto Lobos, o te vas a lo de Zúñiga y no te encontrás más que toda la familia, que son 20, con los vecinos más próximos y alguno que haya caído. Lo mismo en los Riquelme, en mi casa inclusive, no te encontrás más que mis propios vecinos y mis amigos. Y bueno, y entonces te das cuenta de que hay todo un circo montado. Y a mí lo que más me duele es lo que pasa después también. Lo primero que pasa es la extracción de madera gratis, digamos, porque es el aprovechamiento del bosque incendiado. Y después el tema de la venta de las tierras. Automáticamente, ¿para qué carajo sirve todo este faldeo de la montaña quemado? Nada, automáticamente. El Estado financia los nuevos alambrados, las mensuras de las cosas que no estaban hechas. Y nuevas forestaciones. El cartelito, sí. Vayan al hoyo, vayan al Lago Pueblo, a todo el sector quemado. Hay un cartel que se repite en todos lados. Cambian los números de teléfono, pero el cartel dice lo mismo en todos lados. Dueño vende lotes. En todos lados aparece ese cartel repetido. Bueno, ese es uno, ¿no? El negocio inmobiliario. Y hay varios, ¿no? Y hay varios. Pero bueno, es bastante. Bastante áspero, ¿no? Sí, están jugando con los sentimientos de las personas, ¿no? En definitiva. Sí, a mí de alguna manera, yo no voy a decir que estaba deprimido, pero es muy triste, digamos. De repente, yo tuve la suerte de conocer el Pirque antes de que se queme, buscando huemules con mi amigo Félix Vidós. Y de repente, ver todos esos faldeos que yo caminé y que estuvimos horas penetrando ahí. Sirva, compañero. Que estuvimos ahí buscando en medio del bosque, qué sé yo. No. Sí. Ya no existen. Lo que existe, bueno, es nuestra realidad de ahora, ¿no? Que hay que ver cómo se sigue. Sí. Bueno, y también a uno no se molesta de cómo juegan con los sentimientos de las personas y también por otro lado uno tiene la satisfacción de encontrarse con amigos y de bancarnos, ¿no? Entre todos, ¿no? Por ejemplo ahora estamos acá tres amigos. Sí. Y bueno, y aunque no lo crean los que están escuchando, estamos en un programa heavy y somos dos que nos gusta mucho, y estamos tratando de convencer acá al compadre que está del otro lado. Que se pase al lado oscuro. Que se pase del lado así, de que nos taladra con cumbia, pero nosotros también nos taladramos a veces con algún panterita y un sepulturita. Sí, que nos anulan y, las neuronas. Y bueno, y así vamos transitando el día a día. Sí. Sí, yo creo que las relaciones entre las personas es lo que muchas veces nos salva la vida, ¿no? Sí. Porque yo creo que si nos tocara vivir todas estas tragedias solos, no. Te pasa por arriba. Te come la cabeza y sí. Sí, te comes la cabeza mal. Por suerte siempre hay alguien. Sí. Che, vamos a escuchar algunos clásicos que estuve. Hoy Hoy no, en realidad esta semana cuando estuve seleccionando la música y bueno, ya tenía algunas producciones, audios y demás, dije, bueno, ¿qué voy a escuchar? Y dije, vamos a volver, heavy retro. Que en realidad son los clásicos, ¿no? Un poco de Sabbath, Pantera, Maiden, como para distender y relajarnos y también disfrutar esto que estamos acá, disfrutar este encuentro. Salud, Javier. Bueno. Un saludo allá a lo que vos quieras. Mis dos manos son en realidad a Leila y a Wenei, que en una de son cuatro, ¿verdad? No, bueno. Nada, está bien. Sí, las dos manos izquierda y las dos manos derecha. Espero que nos estén escuchando y acá les mandamos un abrazo. Está bueno. Hoy estuve resistiendo también arriba. Y sí, claro que sí, porque están aguantando un lugar que brinda la posibilidad a un montón de personas de distintos lugares de poder conectar con esas cumbres, con esa cascada, con ese bosque de lenga, con ese atardecer, con ese amanecer y con esta noche, ¿no? Así que bueno, gracias a Leila, a Buenay y a toda la gente, bueno, Guada también, y a toda la gente que aguanta ahora y que ha aguantado para poder construir ese espacio, ¿no? Vamos con los clásicos entonces. Vamos a escuchar un poco, ¿sí? Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys del Bolsón. Aprende a tirar blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Tráenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. Cerveza casera donde Gabriel. Ahí, camino en el rincón del lobo. Cerveza casera donde Gabriel. Más barata que la Quilme. Cerveza casera donde Gabriel. Ahí, donde el cartel verde. Rasantú, Los Angeles Spa Country Club. A orillas del río Chubut, fly fishing, ride horses, Indians hunting, and golf. Rushing to Lodson Spa Country Club. Informes y reservas en www.rushantoo.com.usa. Camino Trelew sin número. A su elza. Rushing to Lodson Spa Country Club. Se ha detectado una amenaza. Matadoro de Buen Kevin. ¡No! ¡Espera al truco! A partir de este instante vivirá sin temor. Vivirá sin temor. Temor. Vivirá sin temor. Temor. Temor. Somos Resistencia y en 21 horas por Radio La Negra 90.1 del dial y también en internet en www.radiolanegra.com. Retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos y desde Mayen la Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumoglei. Todavía estamos vivos. Se ha detectado una amenaza. ¿De qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañero, ¿dónde nos quedamos? Tenemos que seguir. ¡1, 2, 1, 2, 3! Repite los miércoles a la misma hora. Y bueno, saludo a Sildo de Letus Tremur, que me dijo que iba a escuchar, le mandé un mensajito avisándole que íbamos a volver y dijo que iba a escuchar ahí. Saludos si está escuchando. Saludos también, mira, hablando de Silo, saludos a la Cork. ¿Quién es la Cork? La Comisión Organizadora de Recitales y Riñas Callejeras, que ya tienen éxito tras éxito, pues son justamente la banda de Flaco y de Flaca que se juntaron acá en el barrio Sina para organizar los recitales. Y bueno, la vez pasada fuimos con el Negro, estuvimos pogueando, sí, ahí en el Galeano. Nadando ahí también. Nadando, no, sí. Más que pogueando. Yo, bueno, yo no sé si me estoy bebiendo un viejo choto, ¿qué me pasa? Pero la anécdota fue la primera que me meto al pogo de culo al piso, así. No duró ni 5 segundos. Había, no sé, 10 centímetros de chivo ahí. De birra, transpiración, birra, meo, no sé qué había en el piso del Galeano. Pero bueno, la cuestión es que apenas me metí en el pogo, me fui al piso de una. Y la buena también es que yo no llegué tarde, porque estuve justamente, estaba inspirado, y me quedé en casa ahí tomando una birra, qué sé yo, y grabando cosas para la radio. y no llegué a ver el recital entero de Letus Tremors. Llegué justo cuando estaban terminando. Pero lo bueno es que estuve hablando con gente que los vio y estaban re contentos, loco. Estaban re contentos y esto está re bueno, viste, porque hace rato que estábamos hinchando las bolas para que vuelvan y bueno, y ahora que estoy tocando como toca. Sí, no, están tocando impresionante y el cantante se la está jugando cada vez más. Y ¡vamos, carajo! Pone ahí, va, se manda sus alaridos. Está bueno. Sí, te flashea, viste, cuando vos ves que la gente que está tocando arriba deja todo, salís muy reconfortado. Está bueno. ¿Lo viste entero enero o lo viste parte? Llegué y iba medio tema, viste, entré así, boom, de una, me paró en la puerta, tenés que pagar, sí, y ahora pago, boom. Me metí igual y después salí y pagué la entrada, porque quería ver a Letus, viste, cómo estaban tocando. Está bueno. Sí. Está bueno. Sí. Me mató a mí la del sellito, boludo. ¿La del sellito? La del sellito, había un sellito, entraba y te ponía un sellito ahí. Y yo dije que me lo iba a tatuar, lo que pasa es que después me olvidé y me bañé. ¿Te bañaste? Me bañé y se me fue, y claro, tenía un lugar chivo, bueno. Pero bueno, me bañé y se me fue, pero tiene el sellito. Y está bueno, está bueno. No, está buenísimo porque yo me acuerdo cuando estaba, cuando Sildo me había alcanzado los, bueno, que vino acá a una vuelta, que trajo las birras, estuvimos ahí en, hace un montón. Y bueno, y estábamos escuchando los temas, todo, y Letus no estaba tocando en ese entonces. Entonces de repente pasó un año y pico, y no solo que estén tocando, sino que juntan gente y que arman las movidas y que traen gente también. La otra vez vinieron los chicos de Chile, ahora vino la gente de Comodoro, cuatro bandas, todo, y explota, explota. Es necesario, urgente, que alguien se ponga las pilas y construya un galpón, algo para, en un lugar donde nos podamos juntar. Y entremos, ¿no? Sí, ahí en el casino. Vamos a correr las maquinitas y... Sí, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. ¿Expropiación? Claro, sí. Y sí, es lo que... Mirá, fuera de joda, sería... Si este gobierno que está ahora en el Bolsón, que hoy vi los cartelitos nuevos que dicen estamos trabajando para cambiar al Bolsón. Bueno, si lo quieren cambiar de verdad, ahí manden la expropiación al edificio del casino y que sea un centro cultural de la gente. Y hay que ver por qué... ¿Por qué lo cambian, no? También. Claro, hay que ver, cambiar. Estamos cambiando el Bolsón y toda su población por estos mega emprendimientos mineros. Capaz, no sé, yo puedo ser mal pensado. Capaz, no sé, capaz que me equivoco. Y bueno, voy a tener que tragar mis palabras. Pero bueno, bueno, es esa. Bueno, saludos también a Jorge, Sentimiento Pesado. Está ahí aguantando también en activa, volviendo. 97.1 el Sentimiento. 97.1 los domingos, sí. A las 10 de la noche, programón, ¿no? Ya hace varios años, 2, 3 por lo menos, que sí. Sí, viene ahí con el programa, con Germán, que bueno, ahora no está, a veces no, pero está, sigue estando, ¿no? Sí, sí, a mí, bueno, estuve la otra vez en la plaza con Jorge y me dijo, estaría re bueno que venga a mi programa el primero y yo después voy al tuyo. Pasa que, viste, después, en el medio, pasa mil cosas, ¿viste? Sí, sí, estaría re bueno. No, de hecho, estaría bueno que venga y que yo pueda ir. Y que podamos ir todos. El año pasado estuve ahí. Y me sentí re bien. Me sentí re bien ver que otra vez han reconstruido Radioactiva después del incendio aquel incendio histórico cuando le quemaron la radio. Y ver que tenían el estudio... Se hacían unos quilombos ahí operando ellos mismos, pero estaba re bueno. Y bueno, y que siga, está buenísimo, ¿viste? Está buenísimo. Está buenísimo porque también yo sé que los pibes de pueblo lo escuchan, ¿viste? Sí, es un lindo programa. Sí, sí. Yo a veces me quedo dormido, pero no por el programa, digamos. Me quedo dormido porque el domingo, ¡pum! ¿Viste? Se cae la movida. La resaca del sábado me castiga el domingo a la noche, ¿viste? Pero bueno. Estamos flojos. ¿Y 33 de enero vos cuántos tenés? 22. Sí, en cada pata, 44, boludo. Bueno, no importa, ¿te corro qué? En auto, bueno, puede ser. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Las publis son muy caras, ¿cuánto están cobrando por las publis? Esas están buenas, ¿eh? Que me no, y acá depende, ¿viste? Acá viene... En realidad, y nosotros, la primera la rechazamos. Por ejemplo, vos venís y si quiero mi publicidad, la primera te voy a decir que no. No. La segunda vemos. Pero bueno, es así, viste cómo entienden las cosas. Billete necesitamos. parece que la escuela de Cowboy quiere salir de nuevo, quiere otra más. Ajá. Ah, están teniendo unos problemas de inscripciones, bueno, nos algo. Nos vamos para arriba, nos vamos para arriba a tomar una birra en el refugio. Y nosotros y sí, nos vamos arriba a tomar una birra. Otra no vamos a poder. Pero bueno, parece que la escuela de Cowboys quiere copar otro espacio y bueno, veremos cuánta guita ponen, a ver si les podemos comprar un auricular que ande. Bueno, vemos, ¿no? No estamos diciendo que sí, pues tampoco que se confundan, ¿viste? Pero bueno, estamos bien. Che, hablando de Roma, saluda al Rafa, que bueno, al compañero Rafa, que estaba haciendo un movidón a través de las páginas de internet bajando muchísima información de radios comunitarias de todos lados, de toda Latinoamérica, y la está colgando en la página de la radio, que es radiolanegra.blogspot.com.ar. y bueno, justamente yo el otro día cuando volví del viaje, estuve viajando por Chile, toda la movida, qué sé yo. Y claro, no me enteré de nada, y de repente me enteré, apenas llego, me enteré que habían reprimido con el tema de las mineras, y bueno, entré en internet, porque obviamente por la tele y por la radio, nada. Y bueno, y me metí en la página de la radio y ahí vi que habían un montón de audios de la gente de Radio Voces y de un montón de otras radios. Había otra que no me acuerdo cómo se llamaba. La Retaguardia también habían colgado, bueno, estaban colgados un montón de audios. Y bueno, y ese es el laburo de Rafa, que ponele, no está hoy en el programa, pero ha bancado un montón de veces acá hasta tarde, incluso ha operado, no solo Hacemos Resistencia, sino también a Leo con Cabeza de Tormenta. Y bueno, y ahora está aguantando desde otro lugar, pero bueno, está ahí siempre el arquero titular, que tiene ahí el uno, agitando, ¿no? Desde su lugar, y bueno, y yo lo agradezco personalmente. Bueno, y hablando de noticias, ¿les parece si vamos a escuchar las noticias pesadas de esta semana? Que son bastante crudas, porque hay palazo a Cristina, y me la banco. Yo sé que hay un montón que la bancan por un montón de cosas buenas que ha hecho el gobierno con respecto al enjuiciamiento de algunos militares y con algunas otras cosas, pero bueno, al momento de jugarse, me parece que ahora la pifieron bastante. Entonces bueno, los kirchneristas se la tendrán que bancar este palazo que viene con noticias pesadas. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intenta profundizar su modelo de desarrollo imponiendo el terrorismo de Estado tras la aplicación de la ley antiterrorista que legaliza la represión, tortura y persecuciones hacia todos los integrantes de los sectores de la sociedad que se manifiestan en defensa de la vida y de la tierra. Lamentablemente, la aplicación de esta ley antiterrorista no es un hecho aislado, sino que forma parte de un conjunto de normas que han sido aplicadas desde la última reasunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que también se ha aplicado la ley de tierras, que al no ser retroactiva, no hace otra cosa más que legalizar la entrega de todas las tierras a multinacionales que ya han tomado posesión de gran parte del territorio. Sin embargo, continúan y se incrementan también los reclamos de los vecinos autoconvocados, que no solamente comienzan a manifestarse con más fuerza en la región cordillerana de la Patagonia, sino que lo hacen también en la América toda. Compartimos un audio que nos llega gracias a Radio Voces. Bueno, y estamos en Noticias con Mate, en contacto con nuestra compañera de Contrapunto, ella es Sol, que se encuentra en este momento en Amaicio, nos va a contar cuál es la situación en este momento en aquella localidad. Buenos días, Sol, bienvenida a Radio Voces. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, contarles así un poquito que la madrugada de hoy a las 4 de la mañana llegaron, digamos, las fuerzas y nos desalojaron violentamente. Nosotros éramos 15 los que estábamos en ese momento, y ellos llegaron 40 con camión, con moto, bueno, armados como ya sabemos que se arman. propiedad privada, decidimos meternos adentro de las casas que nos están, digamos, cuidando, con, por así decirlo, en este momento. Ahora, siendo casi las 10 de la mañana, o no sé si son más de las 10, la verdad, no, las 10 y 25, estamos dentro de la casa de una de las personas donde estábamos realizando el bloqueo. Estamos dentro de una de las casas, todos, digamos, acá refugiados, la policía está toda afuera, y bueno, estamos viendo a ver qué sucede. Dice que va a llegar una orden judicial para hacer como una especie de allanamiento en esta casa y desalojarnos a todos y llevarnos a todos, digamos, detenidos, pero bueno, por ahora decidimos, grupalmente, decidimos que nos íbamos a quedar todos acá. También por un tema de que si salimos, de que si nos vamos, nos van a agarrar a dos cuadras, tres cuadras y nos, o sea, y nos van a estar presos, ¿sí? Porque está toda la zona rodeada de policías. Y acá en la comarca andina también la cosa está bastante complicada. Recordemos que también la gente está en lucha. En el caso del vecino Ambrosio Merino de la localidad Loso, que es conocido también como el defensor de la Laguna Espejo, una de las lagunas que se encuentra en el cerro Piestriquitrón. Bueno, Ambrosio el año pasado, a fines del 2011, recibió un allanamiento con más de 40 policías, fiscal, juez y todos en su casa, de ahí del Pedregoso, justamente para poder amedrentarlo y llevar adelante los emprendimientos que quieren realizar algunos políticos en justamente la Laguna Espejo. Y la sorpresa también fue cuando este año, hace un par de semanas atrás, la comunidad mapuche de Monsalve, Kenifolil, de Puerto Patriota, también recibió no un allanamiento por parte de la policía, sino que recibieron la no grata visita de un grupo parapolicial que intentó desalojarlos y lincharlos. Y bueno, a raíz de esto es que la radio también, compañera Caleuche de Esquel, la radio comunitaria de Esquel, nos pasó unos audios que justamente describen, a través de la voz de Lindor y de algunas de sus sobrinas que presenciaron este intento de linchamiento y despojo, qué fue lo que sucedió. En algún momento intentaron que es un buen de bosque pagado para que nos protegieran a todos, y una reunión de la comunidad que tuvimos acá en la casilla donde recuperamos las tierras, tateando, pegando a uno, a otro correteando, cortando al hijo mío, el Saguinho, cortando a la vida, un chicano, pero directamente a pegando cada uno con un garrote, un montón. Que ahora el coche está donde está en el monte y los encuentra por el lado. Y hoy aparecieron todos estos patoteros directamente, porque así como se le puede llamar, a patotear a personas que quieren vivir tranquilas. Y lo agarraron y hicieron un montón de cosas de Isaías, que vos prendiste fuego, hijo de puta. Pero no todo está perdido, porque todavía tenemos fútbol para todos. Y por supuesto, seguimos con más noticias. Último momento. Jennifer López tiene nuevo pololo. Habría sido vista en las playas de Miami con su nuevo pololo y sus hijos. Puerto Montt. Nace una guagua de 7 kilos. El alcalde de Puerto Montt comunicó a toda la población tras el nacimiento de esta guagua de 7 kilos que tal vez este año la tasa de desnutrición infantil tienda a bajar. Solo no está de los amigos de Dicioni, del Lago Pueblo. Les recuerdo que si no llueve muy fuerte, Se hace la fiesta del bosque este fin de semana. Van a tocar los chicos de Salem y los chicos de Disney. No sé ni cuándo ni a qué hora. Traten de averiguarlo en algún programa o en alguna radio. Porque hablé con ellos y tampoco le habían confirmado. Así que el horario, por lo menos, no le habían confirmado. Así que bueno, estaban ahí todavía, en veremos. Y acá me manda un mensaje el amigo Jera, que también lo estoy mensajeando avisándole que volvían con el programa. Y me dice: Machine se oyen fuerte y claro. Aguante, amigo. Y eso es un golazo. Un golazo, loco. Así que bueno, Gerardo, Soledad, todas las chicas que están ahí. Está la Rocío. ¿Quién más? Abril debe estar también. Capaz que está Pato, no sabemos, bueno, no sabemos quién está. Pero bueno, ya pueden sacar las plomadas y todas esas cadenas que tenían atadas a la radio, haciendo forma de antena. Bueno, ya las pueden sacar, que bueno, no es necesario. Así que bueno, y lo que me avisa, importante, bueno, esta parte no la voy a leer, obviamente, Gerardo. Pero lo que sí voy a leer es que no se olviden que mañana es la marcha de Garrido, un año y un mes del asesinato y muerte de Guillermo Coco Garrido, asesinado justamente por un garrotazo en la cabeza en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Hoy vi también el patrullero ahí, la camioneta de la comisaría 12, que me miraron porque andaba con capucha. Y yo los miraba, porque en realidad yo los miro con cara de culo siempre, digamos, ¿no? Y llovía, pero con eso de capucha. Y yo vi, sí. Yo tenía capucha. Pero no, igual te miran mal siempre. Y la verdad es que son un asco, loco. Son un asco. Estas cosas ya no pueden pasar. No pueden. A mí lo que me duele es que la vida a Guillermo no se la devuelve nadie. O sea, pero tampoco puede ser que estos tipos estén en la calle así, pasando, mirándote como si nada, digamos. En su super camioneta. No puede ser. No puede ser. Es que es más de lo mismo, ¿no? Esto de que te miren mal a vos, de las noticias pesadas que escuchamos un ratito. Todo lo mismo, ¿viste? Está todo armado para de que uno no pueda ponerse a pensar en construir y en avanzar, en avanzar en lo que los amigos quieren, el barrio quiere, la comunidad quiere. Está todo armado para eso, ¿viste? Todo lo mismo. No, igualmente, pese a todo eso, negro, el programa este existe, la radio La Negra está en el aire, el refugio del Piltri está abierto, tiene las puertas abiertas, hay un montón de gente que se mueve, está la Cort armando los recitales, juntan a la gente se junta, comenta lo que le pasa, lo que siente, y siguen existiendo. Obviamente, la cagada es que todavía está la camioneta del Bora, que todavía están estos tipos, y sí, y está armado, obviamente, pero ¿desde qué lado? Acá hay dos lados muy claros. Uno, el lado de la gente, los vecinos, los amigos que nos juntamos y tratamos de hacer lo que podemos, hacer algo. Porque si no somos, seríamos bocones, nada más. Si decimos y no hacemos nada, somos bocones. Pero están habiendo. Igualmente sí, yo te entiendo. El sistema. Sistema mundial para la destrucción. No, como es Plan Mundial para la Destrucción, el disco de Lobos, creo. ¿Será? ¿De Lobos? Sí, más que mal, sí. ¡Ah! Qué bronca, ¿eh? Bueno, pará. A ver, vamos a terminar de leer el mensaje de Jera, que genera esto, carajo, cuando nos mandan estos mensajes. A ver, dice, bueno, mañana marcha de Garrido, ¿será a las 5 de la tarde o antes? Bueno, sí, siempre es a las 5, o sea, será a las 5. Y hay que ir, ¿viste? Otra vez más hay que ir. Y va a llover mañana, pero bueno, hay que ir igual. Y después el lunes, festival Cortafuego, en la localidad del Hoyo, en el gimnasio va a ser. Hay un nuevo festival, que bueno, para el que no lo sabe, la comunidad, o sea, la comunidad hablando del pueblo, el paisano, el vecino, el laburante, está económicamente bastante hecho mierda en el pueblo del Hoyo, en el sentido de que los que tenían un laburo han tenido que dejarlo porque han tenido casi unos 15 o 20 días de combate directo contra el fuego, después falta de agua. Yo, por ejemplo, en mi casa, para el que no lo sabe, que no es que Gabriel no tuvo agua durante 25 días, no. Todo un paraje, y más de la mitad de un pueblo, no tuvo agua durante 25 días y no salía en ningún puto medio porque todos mandaban mensajitos y nos decían: hagan la denuncia en la fiscalía o hagan la denuncia en obras públicas de El Hoyo, ¿no? Bueno, estuvimos sin agua casi 25 días, entonces bueno, todo eso generó un montón de trastornos, que el tipo laburante, yo no tengo familia, porque no tengo hijos, pero imagino que el padre de familia no se iba a laburar así tranquilo, diciendo, bueno, está el pirque prendido, el derrumbe y el currumahuida, me voy a changuear por ahí, vengo a las 7 de la tarde. No, imagino que se habrá quedado y que habrá luchado junto con otros vecinos y que después habrá tratado de solucionar por lo menos de dónde conseguir el agua para hacerse unos videos con su familia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hubo toda esta movida, incluso el productor que dio vuelta a la tierra con una pala y que plantó frutillas, plantaron papas, plantaron frambuesas, elaboraron un montón de cerveza también, la gente del Pedregoso, estoy hablando, la gente de Pilker y un montón de otros emprendimientos que están llevando adelante con mucho esfuerzo, sacrificio y sudor, también no han tenido la oportunidad de vender su propia producción. Entonces esta vuelta es que se hace el Festival Cortafuego, que ya es el tercero, porque el primero fue el Arco Iris, después fue el Cortafuego y ahora es el Cortafuego 2, imagino. Y bueno, y ahí van a poder ir a comprar unas papas fritas ahí al Gimnasio del Hoyo. Va a ser el lunes, creo que a partir de las 6, 7 de la tarde. Hay un montón de bandas y la idea es súper solidario y hecho pulmón. O sea, la idea es hacerlo lo más sincero y solidario posible. Y bueno, y tratar de agitar una movida alegre. O sea, tratar de pasar este trago amargo que vive el pueblo del Hoyo, pero con alegría. Es decir, juntar a la gente y juntarlos cuando esté tocando una banda de ahí del pueblo del Hoyo, cuando esté tocando una banda que se haya solidarizado y quiera ir a tocar. Y bueno, y que la gente que tiene sus papas pueda ir a vender una papa frita, la gente que tiene su frutilla puede ir a vender un trago, o puede ir a vender un licuado de frambuesa de frutilla, o una frutilla con crema, o lo que sea. Y es el lunes a partir de las 6 o 7 de la tarde. Y le van, yo imagino que le van a dar hasta que las ganas no ardan. No, porque es feriado también. Claro, es el feriado del carnaval, que a mí lo que me jodía un poco era que se superpone también con la movida que está organizando la gente acá en el Bolsón, el tema del carnaval, ¿viste? El carnaval a las 6 de la tarde acá en el Bolsón. Pero bueno, en caso de que llueva, como está pronosticado lluvia, pueden venir un rato al carnaval y después cuando se larga a llover se van al Gimnasio del Hoyo a solidarizarse con el pueblo vecino y hermano, y a pasarla bien también, porque la idea es ir y tampoco es ir a hacer caridad. ¿Entendés? Decir, bueno, a mí me sobra esto, voy y te lo llevo. No, no, no. Es ir y compartir el momento que la población está viviendo. Nada más que eso. Si le querés comprar una papa frita al productor de papa, está bárbaro. Si le querés comprar un trago al productor de frutilla, también está bárbaro. Pero bueno, la idea también es nada, tranquilo, así como una reunión de amigos, de familia. La gente se está organizando y bueno, y esto lo está haciendo justamente esta comisión de vecinos autoconvocados de ahí en la localidad de Hoyo. Así que bueno, ¿algún otro dato, información, algo que haya que pasar? Carlos de Garrido mañana, el cortafuego pasado, el heavy ya fue, y hay otro heavy más adelante. Están creo que los chicos de Disney organizando, pero todavía no tenemos nada fijo. Así que bueno, tranqui. Negro, ¿querés saludar a alguien? Pues ya casi que nos estamos despidiendo. Ya sé. No, un saludo. Hoy estuvo un integrante de Arcán arriba, apareció en el medio del agua, así el agua cero. Y bajamos juntos yo me venía para abajo, así que ahí nos vinimos en la camioneta y bueno, te mando un abrazo. Suerte que venía porque se me rompió el acelerador, el cable del acelerador, viste, de repente no aceleró más la camioneta y me bajé, abrí el capó y le dije si se va, pisa el freno. Y bueno, por suerte estaba él ahí al lado, y así que un abrazo ahí para los chicos, para el negro Frank, capaz que también está escuchando, le mando un abrazo. Ese pibe muy groso, el negro Frank. Cuántas movidas generadas. Yo, sí. Yo creo que estoy acá por él. Sí. Por todo lo que él generó antes. Sí, son así, no, uno nombra, no sé, al José Gallardo, viste, son así. También. Chabones de perfil bajo que están todo el tiempo laburando y poniéndole pilas a que uno se saca el sombrero, ¿no? Delante de ellos. Sí. Así Así que bueno, un abrazo para todos ellos, sí. Y un montón de otra gente más, viste que, bueno. Sí, che, hablando de Arcán, vos sabés que recién lo nombraste a Leo y hoy estuvimos hablando también, pues yo también les contaba ahí que fui al Filtri, ahí a mojarme fui y a compartir una tarde alucinante. ¿Cómo fue esa bajada en moto, eh? Porque... nos agarró una lluvia, boludo. La chicha, remojamos a la compañera ahí, no, guada, no, como no, llegó, mal, como sí, mal. ¿No? Yo por lo menos yo llegué pero hecho sopita, porque de ahí la fui a llevar ahí a la casa donde están viviendo con Nico y de ahí me fui al Rincón del Lobo y claro, cuando llegué bajé sopita, hecho sopita frío. Pero estuvo bueno porque era el día, era el momento, justo todo, había un pollo al horno, el salami, los quesitos. ¿Cuánta guerra nos tomamos? No sé, una. No. no, estuvo buenísimo. No, y aparte el Filtri, para mí, yo iba subiendo y mirá, escupía los mocos que tengo de más en el cuerpo y purifica. Es un lugar que te... A mí, mirá, yo me reencuentro conmigo mismo cada vez que voy. Viste, es un lugar, no sé. No, yo estoy seguro que no soy el único al que le pasan esas cosas cada vez que sube el Filtri y va allá a compartir un rato, siempre se mueven muchas cosas. Mira acá, mira Santi adelante, el loco del Filtri. Está Santi, negro, mira, me manda un mensajito, dice, acá en la loma también los escuchamos. Aguante Santi, Santi está ahí, grosso ese, Otro. Negro, vos sabés que mira, yo fui al Filtri 2 años por culpa de Santi. No. Yo me enamoré del Filtri una noche así de Santi, iba a decir que te había enamorado de Santi. No, Santi ya no. Sí, boludo, es amor también lo que siento por Santi. Pero me acuerdo una noche que estuvimos ahí en la cancha de fútbol, cubierta de nieve, luna llena, y él me dijo, ¿te querés tirar? Había otro, un amigo de él que me acuerdo que me llamaba, que estuvo buenísimo. Y me dice, ¿te querés tirar una tabla? No, bueno, yo me tiré, la primera vez nunca me había subido. Sí. Y nos estuvimos tirando ahí en luna llena, invierno, un frío cagar, pero. Impresionante, sí. Viaje astral, así. Y ahí, vos sabés, bueno, esas experiencias, bueno, pero fue con Santi, después fue con Nacho en otro momento, con vos. Y alto bajista también, seguidor de Harry, de Maiden, viste, escuchamos Maiden y nos volaba la capocha. Sí, aguante con Santi, un tipazo, loco. Un tipazo que, viste, uno a veces no se da cuenta, pero. Bueno, por ejemplo, él influyó en mí directamente así, pum, por secuencia, viste, que nos ha tocado vivir. Y a veces las cosas que cada uno hace influyen en el otro, viste. Y nos pega tanto que hace que incluso cambiemos el destino de nuestras vidas, ¿no? Por suerte, en este caso, con mi encuentro con Santi fue para bien. O sea, no es que terminé llegado por ahí roto viendo bajo el puente, ¿viste? No, fue toda alegría y así, crecimiento. Bueno, música, estamos nos vamos. El próximo programa va a ser todo música, ¿no? El próximo programa no habla nadie, directamente vamos a pasar a todas las bandas y listo, ya está. Sí. De hecho, lo vamos a hacer, ¿Pero qué bandas que sonaron, no? Hace un rato, Sabbath, Pantera y Maiden. Sí. Fuimos a ver a Maiden. Impresionante. Bueno, enero, compartimos Maiden, boludo. Compartimos Maiden. Qué groso. Un recital de 6 días, más o menos, para mí, ¿eh? Sí. Fue todo intensidad, recital, ¿eh? Yo la verdad que... todo, ¿no? Porque el recital para mí arrancó cuando arrancamos el auto acá en el hoyo, sí. Ahí arrancó el recital. Sí. Y terminó recién cuando pusimos Probler. Pero no. Sí, son esas cosas. ¿Cuántas cosas moviliza la música, eh? Interiores, sí. Yo me acuerdo de que estábamos en... La verdad no íbamos... Yo ni sabía dónde estaba la cancha de Vélez, que tocaba Maiden, ¿viste? Sabía que estaba en Liniers, pero no sabía dónde era Liniers. Claro. Y nos encontramos en el... Lo llamé por teléfono a Gaby, y me dice... Nos encontramos en el centro, en el obelisco, y vamos... Vemos para dónde vamos a Liniers. Bueno, llegamos al obelisco, y había 75 mil millones de personas, y de repente veo pasar una chabona con una remera de Maiden, y digo, esta piba tiene que saber, viste, y le preguntamos dónde está Liniers, y dice Rivadavia, al, no sé, 85.000. 10 kilómetros para arriba. No sé dónde era. Bueno, vamos a tomar algo por ahí, y fue todo... La autopista, esa cantidad de agua. Sí, yo mientras lo pueda hacer voy a seguir yendo esta movilidad. La salida del recital. No te lo quita nadie, boludo. El bondi nos sacó a pasear ahí por unos barrios. El único que nos subió. Sí. El único que nos subió, estuvimos 4 horas esperando un bondi. Javier desde el otro lado. Ahí arriba, sí, obviamente, viste, vos salís del recital, son 80.000 queriendo irse de ahí. ¿Y a qué te subís? Bueno, y ese día, después de que vos te fuiste a lo de tu vieja, ahí a 11, yo me fui caminando hasta Constitución. Que no sé cuántas cuadras son, pero ahí de todo había. La calle de Buenos Aires, a la madrugada. ¡Oh, mierda! Y después la gente habla del progreso. No, eso es choqueante, ¿eh? Porque a la noche vos ves la... Yo vi a chiquitos, viste, 2, 3 años, 4, viste, tirados ahí durmiendo con la mamá y revolviendo tachos de basura, boludo, sí, la puta madre. Sí, ¿no? Sí, nosotros estamos en otro planeta, viste. Que también, no es que no hay movida fea, viste, o no hay injusticia, no es que no existe la injusticia acá. Ojalá fuera así, pero bueno, hay extremos tremendos que se producen justamente cuando el sistema este transforma los lugares como este en mega ciudades, que bueno, que se llega a los extremos, ¿no? A los extremos de explotación de los trabajadores y a los extremos de pobreza esta, ¿no? De una madre con su hijo a revisar un tacho de basura para poder comer. Así que sí, bastante áspero. De hecho, bueno, la última vuelta que fui a Marón, después de lo de Maiden, volví a Buenos Aires, casi 8 meses después, y estuve con los pibes, allá estuve en el doque, todo alucinante, viste. Estuve con Leo, que me pasé una viola, todavía, es más, pará, vamos a hacer lo de la viola. Voy a traer el amplificador, el distorsionador y la guitarra eléctrica acá, para que venga cualquier guitarrista y se ponga a zapar heavy. Ah, heavy nada más. Ah, sí, no, pues si me viene y me toco una zamba, capaz que me aburro. Sí. Pero no, que venga acá y vamos a inaugurar el espacio ese. Y mientras tanto van a tener que sufrir, porque voy a tener que tocar yo. Pero... no, van a venir. Así que bueno, no, están todos invitados. Bueno, los chicos de este extremo, te diría que bueno, que vuelvan a la radio. La gente de Arcán, bueno, Leo hoy también, que me dijo que tenían una grabación en vivo en el Galeano. Estaría re bueno que se acerquen a la radio, cuenten cómo está la banda, más ahora que están saliendo nuevo, y que nos pasen alguno de los demos que tienen esos en vivo. Y está re bueno porque nosotros acá no tenemos ningún drama en darle difusión, así que está bueno. Y bueno, pero, y a lo que iba, no, es que... por suerte vivimos acá y por suerte estamos juntos y bueno, y pese a los palazos y a la miseria que nos toca vivir muchas veces, no nos quedamos, sino que seguimos al frente, ¿no? Nos pegan y nos duele, nos caemos por ahí a veces, nos ponemos un poco tristes, pero bueno, siempre hay alguien que te da la mano, te levanta y como en el pogo, ¿no? Y te dice, dale, hay que seguir. Sí, uno sigue sufriendo por el resto, pero sigue con toda la energía para tratar de pasar el mal trago, ¿no? Claro, sí. Bueno, che, no nos vamos a poner a llorar. Lo que sí vamos a hacer, Nero, saludos a alguien más, vos Javi, alguien más. A la gente de la red. La red, la del programa de deporte, te dicen la pobre. Fantino, ¿qué red, más está ahí? La red nacional de medios alternativos que están agitando un montón, ahí sosteniendo la radio del Algarrobo, que le están dando. Pero palazo de todos lados y con todo, ¿viste? Porque ahí sí, estaba candente, América Latina está candente, pero sigue resistiendo ahí en Radio El Algarrobo todavía. Vamos a los Radio Voces que nos dieron el cable para los dipolos nuevos, que vi que justo el último, el más alto, que fue el que quedó torcido. Pero bueno, está ahí, y podemos salir y transmitir un poco lo que nos pasa. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que se involucra, la construcción de un mundo más feliz y más sincero, construido por la gente, por lo que somos, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ir ahora sí, y para el final hay un popurrí y de todo. Creo que ahora me parece, gracias a Silo Lotus Tremor, que me pasó un DVD con una guasada de música, todo original, por supuesto. creo que arranca algo de Sepultura, Aris, algunos temas así zarpados, y después hay un popurrí. Incluso hay un tema de una banda de Chaco, que es la banda Nómade, y después también hay de todo. Es un popurrí así medio sabático, hay de todo, digamos. Incluso hay una banda que se llama Criminals, de Chile, que también son de la banda de Sepultura, y hay un temazo, Hijo de la Miseria, que bueno, que yo lo conocí gracias a Marcos Ariza, que me prestó el compa y que lo trajo acá a la radio. Y bueno, y también hay un poco de miseria, bueno, de todo, así nos vamos para el final. Y bueno, y le agradecemos por siempre a la gente que nos apoya y que sigue haciendo lo posible para que este mundo sea más feliz y solidario, y bueno, y de alguna manera podamos seguir manteniendo las cosas lindas que nos pasen y que nos rodeen, ¿no? Pero bueno, no, gracias por venir, negro. De nada, es un placer estar acá hablando y compartiendo acá con los amigos. Espero que, digamos, que se siga repitiendo, ¿no? El viernes que viene. Totalmente. Y después subimos al filtro. Totalmente. Y bueno, un saludo ahí, un abrazote enorme para toda la gente. Los que me conocen, los que no me conocen, para todos los que firme para adelante. Vale. Está bueno. Sí, algo más, nada más. Estuvo tan bueno, la verdad la pasé muy bien, Estuvo bueno. Próximo podríamos hacer una tirita de asado, ¿no? Y estaría bueno, che, Yo carne, estoy medio. ¿Es más vegetariano ahora? No, estoy medio pobre, estuve de viaje. Bueno, gente, nos vamos. Salud. Y pásenla bien, Salud.